y no habíamos contactado con ellos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue irnos a la pensión, donde, a la casa de donde estaban alojados, y estuvimos hablando con la persona encargada. Entonces la persona encargada hizo unas llamadas al guía que estaba en Inglaterra. El guía es que le manda la documentación de los itinerarios por la sierra y le dijo que el itinerario no era previsto, que tenían previsto no era exactamente por la Charca Verde, sino que era entre Grazalema y Villaluenga, pero dando una vuelta por el puerto de las Presillas, Dornajo, Fardela, Puerto de la Víbora, Navazo Hondo y Cobezuela, ¿no? Con lo cual se retiraba bastante la información que teníamos nosotros esa misma noche, ¿no? Bueno, visto esto, entendimos que si habíamos cruzado por Fardela y no estaban allí, si habíamos estado en Dornajo y no estaban allí, pues la única posibilidad que tenían es que por la zona aproximada de Dornajo, que no hubieran llegado a Dornajo, sino que hubieran cogido bien en la zona del Encinarejo, o incluso se hubieran desviado hacia la zona del Mítano, ¿no? Bueno, pues lo que hicimos fue, ya eso de las 9 de la mañana, de las 8, un poco antes, de las 8 de la mañana, retomamos otra vez la búsqueda y formamos otra vez varios grupos con intenciones, algunos de ellos, de entrar de Menocá hacia arriba, ¿no? Y estando ya iniciando la caminata, la nueva caminata por la sierra, pues recibimos la información de que se había contactado con teléfono por teléfono con ellos y de que iban en dirección a Benocá, ¿no? De que habían encontrado un sendero y iban en dirección a Benocá, ¿no? Entonces lo que hicimos ya, nos fuimos todos a Benocá y nos distribuimos, pues, unos por la zona del Pajaruco, otros por la zona de salida de todo el arroyo del Pilar en el Encinarejo, otros en el barrio Nazarí, entre bomberos y guardia civil, pues fuimos distribuyéndonos hasta que en este caso llegaron al pueblo y contactaron con un guardia que había en el barrio Nazarí, ¿no? Y ya, bueno, se llevaron al hotel. Nosotros estuvimos trabajando, el equipo de rescate en montaña, de bomberos de Ubrique, toda la noche en la zona alta de la sierra, y estuvo colaborando con nosotros una pareja de la Guardia Civil de Grazalema. Por la mañana ya se incorpora una pareja de montaña de Álora, del servicio de montaña de Álora, de la Guardia Civil, y varias parejas más que estuvieron, bueno, pues, sobre todo controlando la zona de los carriles y las carreteras que rodean en toda esa zona central de la sierra, ¿no? Por ver si salían por algún sitio, ¿no? Y encontrarlo lo antes posible. Afortunadamente, bueno, pues sin ningún daño, porque habían pasado la noche allí en casa Fardela, y me imagino que ellos ni siquiera sabrían que lo estaban buscando, ¿no? Bueno, contacto con ellos no hubo ninguno durante toda la noche, ¿no? O sea, que y ellos no llegaron nunca a oírnos, entonces, claro, me imagino que no sé si pensaron o no que los estaban buscando. De todas maneras, yo no creo que estuvieran en la casa Fardela, yo me inclino más porque estuvieran en las ruinas del Mítano, ¿no? Porque nosotros pasamos por Fardela y allí no estaban. Es verdad que ellos se iban moviendo, ¿no? Que es otra de las dificultades añadidas, ¿no? Cuando se busca gente, ¿no? Que vayan, digamos, que sean unos perdidos itinerantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que van moviéndose de un lado a otro de la montaña, ¿no? Eso tienes que casi coincidir de casualidad con ellos, ¿no? Ellos se iban moviendo. Cabe la posibilidad que a partir de las 2 de la madrugada o a las 2 y media, que aproximadamente pasamos por Fardela, ellos llegaron después, ¿no? Pero yo tengo mis dudas. Yo creo que lo más probable es que siguieran todo lo que es la vaguada del Encinarejo y estuvieran o bien en la casa del Encinarejo o en la casa del Mítano, porque hubieran cogido a media ladera por algún hueco que encontraran entre la vegetación y llegaran a las ruinas del Mítano. Me inclino más por eso que por la casa de Fardela. Decíamos que afortunadamente sin ningún daño, ¿no? No, ellos estaban bien. Yo no lo llegué a ver, el bombero no lo llegamos a ver, porque nosotros, cuando ya aparecen en Benocá, estábamos iniciando de nuevo el camino y la búsqueda hacia de Benocá hacia arriba, hacia la zona de Fardela, el Mítano y el Encinarejo. Entonces es la Guardia Civil la que lo recepciona, vamos, por decirlo de alguna manera, allí en Benocá, ¿no? En el barrio Nazarí, que llegan ellos por su propio pie, y al parecer estaban bien, ¿no? Lo que sí que es cierto que, bueno, pues por esa confusión o falta de información fidedigna, lo cierto es que al final se tiene que poner en marcha un dispositivo muy amplio y durante 12 horas, ¿no? Como lo has comentado, en vuestro caso eres 7 bomberos, y estamos hablando también de Guardia Civil de Grazalema, incluso llegaron de Álora, ¿no? De especialistas también de montaña. Sí, también se incorporó una pareja de guardias de Álora, Sí, ya eso por la mañana, vamos, en vista de que, bueno, pues habían pasado toda la noche. Además, en la mañana seguía encapotado, la sierra en niebla, y cabía la posibilidad de que, bueno, tuvieran, que siguieran perdidos durante todo el día, ¿no? Entonces, ante esa situación, pues ya se fue reforzando todo el dispositivo de búsqueda, ¿no? Y la dificultad añadida por, como nos comentaba, ¿no?, el tema meteorológico, lluvia, niebla, frío, imagino, además, ¿no?, en esas cotas de la... No fue una noche muy fría, esa ventaja sí la tuvimos todos, tanto ellos como nosotros, que no fue una noche muy fría. Lo que sí, hubo bastante niebla, ¿no? Tampoco fue una noche muy lluviosa, la primera parte de la noche sí, pero ya a partir de las dos, las tres por ahí, ya dejó de llover, o llovió incluso un poco menos, y ya la noche fue en ese aspecto tranquila. La niebla fue lo que sí dificultó mucho, ¿no? De hecho, nosotros incluso en algún momento tuvimos que llamarnos al GPS y al mapa, ¿no?, para orientarnos dónde estábamos y poder seguir el camino. Y eso que vosotros conocéis palmo a palmo, ¿no?, lo que es toda la sierra, así que estas dos personas, imaginamos que iban completamente desorientadas, ¿no? Claro, una vez que te sales del sendero, ya, a no ser que lleves un mapa y un GPS y tires prácticamente campo a través, ¿no?, saltando piedras y buscándote espacio entre la vegetación, pues la verdad es que es complicado avanzar, ¿no? Ellos estuvieron moviéndose, está claro, porque lo más lógico es que no se perdieran en la casa donde estuvieron, sino que llegaran allí ya despistados, ¿no?, porque la casa no estaba en el itinerario, ¿no?, que ellos llevaban, ¿no? Entonces, pues lo lógico es que utilizaran algún medio de orientación, la brújula al menos, o incluso el plano que llevaban, para poder, digamos, avanzar hacia Benocá, porque ellos ya sí sabían que iban hacia Benocá, no que iban hacia Villaluenga, ¿no? Me comentaban, ¿no?, que vosotros además la búsqueda las iniciáis en las cumbres de las montañas, en los picos, sobre todo porque son las zonas más peligrosas, en el sentido de que si están allí las temperaturas son más bajas y pueden tener problemas evidentemente mucho más pronto, ¿no? Claro, hombre, a excepción de que sepamos el sitio más o menos, focalizar una zona por donde están con seguridad, que nos digan, no, pues que ellos mismos sean los que han dado la alerta y diga, pues entramos por tal sitio y estamos aproximadamente por aquí, ¿no? O que alguien sepa capaz de informarnos del itinerario exacto que llevaban, en este caso sí nos vamos para ese sitio, pero si no es tan exacto, peinamos mal las zonas altas, ¿no? La zona alta por dos razones. Primero, porque la sierra tiene forma cónica y en la parte alta es una zona, digamos, menos terreno que buscar, ¿no? Si empezamos a bajar ladera, se va ampliando el terreno de búsqueda y es mucho más complicado, es mucho más grande, ¿no? Entonces, la zona alta siempre tenemos posibilidades de peinarla mejor. Y aparte de eso, si están en la zona alta, tienen mucha más posibilidades de pasar frío y de pasar una mala noche que en las zonas más bajas, ¿no? Conforme vas bajando de cota, hace menos frío, ¿no? Entonces, claro, lo normal es que además cuando se pierde alguien intente bajar de cota, entonces damos por hecho de que si están más bajos, si nosotros estamos desde, por ejemplo, de los 1.100 hacia arriba, ¿no? Pues si están, o de los 900 hacia arriba, si están de los 900 hacia abajo, pues damos por hecho de que, bueno, tampoco es la cosa, tiene por qué ser tan grave como si están, por ejemplo, a 1.400 o 1.500 metros, ¿no? Como se ha dado el caso de gente, pues, en la zona del Simancón, ¿no? De toda la zona del Lapiaz esa, que ahí sí hace mucho frío, ¿no? Además, estás expuesto ya incluso a los vientos del norte cuando hace viento y es una zona más complicada. Al final, ya decimos, en torno a las 12 del mediodía, 12 y cuarto, pues se ponía fin a un dispositivo que se prolongó durante toda la madrugada y el arranque del sábado incluso, ¿no? Sí, a esa hora ya llegamos nosotros al parque. Ellos aparecieron antes, aparecieron sobre las 11 aproximadamente. Bueno, pues un capítulo que terminaba afortunadamente con un final feliz, pero que, bueno, pues también hace un poco reflexionar y seguir en la misma línea, ¿no? Un poco, ¿qué consejo daríamos a personas, en este caso eran dos personas extranjeras, como otras veces ha ocurrido a personas de incluso nuestra zona o de otras provincias andaluzas, pero en definitiva, consejos que podamos dar, Carlos, a, bueno, pues aquellos que se extravíen en plena sierra y en estas condiciones? Hombre, este caso concreto, el problema fue meteorológico, no fue el tema de la niebla, ¿no? Con la información meteorológica que hay hoy en día, y en este día concreto acertaron bastante los pronósticos, ¿no?, de que había zonas de había tormenta y borrasca por aquí, pues no es lo más aconsejable salir a la sierra, ¿no? Te expone a que te pase esto, ¿no? Entonces, tener en cuenta la información meteorológica es fundamental. Y luego, bueno, una vez que se pierde uno, pues sobre todo si somos capaces de contactar y decir por el sitio donde estamos, no movernos del sitio, porque si nos movemos ya es cuando tenemos a los equipos de rescate dando, digamos, zapatazos toda la noche por la sierra, ¿no? Y no van a dar con nosotros en la vida. Entonces es importante quedarse en el sitio cuando se da la alerta, ¿no? Bueno, aparte de lo de siempre, ¿no? Llevar ropa de abrigo, ¿no? Aunque no sea una época muy fría, pero llevar una ropa de abrigo, e incluso ropa que sea impermeable, ¿no? Por si nos coge una tormenta. Sobre todo ya en esta época que estamos entrando, desde luego, ropa de abrigo y impermeable también indispensable, ¿no? Digo ya en la época que entramos, ¿no? Claro, claro, en esta época, sí, por supuesto. Bueno, pues son los datos sobre esa actuación que tenían que desarrollar, dispositivo de búsqueda, en la madrugada, desde la medianoche del viernes al sábado, durante toda esa madrugada, hasta el mediodía del sábado, duraba el dispositivo en el que intervenían los bomberos, el grupo de rescate de montaña de nuestra población, junto a apoyo por parte de la Guardia Civil de Grazalema, e incluso por la mañana ya se sumaban efectivos de la Guardia Civil de Montaña de Álora. Final feliz, final con, bueno, la llegada de estos senderistas a Benaocaz por su propio pie, sin daños, es lo importante, pero nos quedamos con esos consejos, por supuesto, para, bueno, pues no tener que desarrollar dispositivos de estas características y, desde luego, bueno, pues tener en jaque, ¿no?, a las fuerzas de seguridad, a los bomberos durante todo ese tiempo. Pues nos vamos a quedar aquí. Carlos, no sé si hay algo más que añadir. No, por mi parte nada más, ¿no? Como siempre, muchísimas gracias por habernos ofrecido todos los datos al respecto de esta nueva actuación por parte del Grupo de Rescate de Montaña de los Bomberos de Ubrique. Gracias. Vale, a ustedes.